Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo de la duodécima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo de Vélez y Barracas tuvieron un tiempo para cada uno, pero ninguno pudo lastimar al contrario. No fue un mal partido bajo la lluvia, pero empate en cero y cada quien a intentar mejorar para la próxima. Así lo vio el defensor del Fortín, Diego Godín. Partido duro, muy nervioso el equipo. Primer tiempo nos costó jugar, nos costó entrar en el partido, mucho nerviosismo. No pudimos entusiasmar a la gente para que de adentro hacia afuera se entusiasmaran, como sí pasó en el segundo tiempo, cuando quedamos con uno menos. Increíblemente fue como una inyección anímica para el equipo y jugamos mejor. Pudimos dominar el partido, crear una ocasión o llegada al área un poco más clara y poco más. Un partido trabado, duro, peleado. Y no pudimos llevarnos 3 puntos que queríamos. Con el debut del gallego Méndez en el banco de Unión, el Tatengue y Tigre empataron con el marcador mudo en la tarde de Santa Fe en un partido chato y aburrido. Así lo vio el arquero del Matador, Gonzalo Marinelli. La verdad que es un buen punto acá. Sabíamos que ellos no venían bien, pero que tienen un gran equipo y que bueno, ahora con el entrenador nuevo sabíamos que iba a ser un partido más complicado y bueno, la verdad que pudimos tener un buen punto. ¿Para qué quieren la tecnología si después no la usan como corresponde? Es imposible que con tantas cámaras, asistencia computarizada, inteligencia artificial y demás chiches, se cobre el penal que se cobró a favor de Racing en el Clásico de Avellaneda. Es cierto, hubo full, pero un metro fuera del área y la decisión de Herrera y del VAR dejó al rojo el mal sabor de boca de no poder acceder a un triunfo en un momento en el cual se necesita más que el agua. Así vio el 1-1 final el delantero del rojo, Martín Cauterucho. Sinceramente, con mucha tristeza porque en el partido obviamente es muy rápida, puede equivocarse, después creo que las imágenes demuestran que estaba equivocado y no se corrige. Sinceramente me voy triste porque hicimos un gran partido, merecimos mucho más y bueno, nos llevamos un punto grande. En José León Suárez, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en La Reconquista, FM 89.5. Lo que le faltaba a River era ganar un partido chivo, así, de última. Y contra Newell's en Rosario lo hizo. Cuando el partido se moría, el millonario aprovechó una contra y se llevó los 3 puntos con el 1-0 final. Y sigue siendo el único puntero del torneo. Así lo vio el defensor de la banda, Leandro González Pires. Un partido chivo, ellos acá en su cancha son muy buenos, no habían perdido nunca, habían sacado 100% los puntos. Entonces sabíamos que veníamos a jugar una cancha difícil con un equipo que proponía algo parecido a lo que proponemos nosotros, lo hacen de muy buena forma también. Ya sabemos cómo piensa y cómo labura el gringo, entonces sabíamos que iba a ser un partido de esta magnitud. Lo salimos a jugar como una final, por suerte sobre el final, por seguir intentando y seguir intentando se nos dio el gol y bueno, lo positivo también que seguimos con la valla en cero. Había promesa de buen fútbol en la previa, pero lo cierto es que Talleres y San Lorenzo jugaron un partido peleadísimo, de esos de aprovechar el error del contrario. Pero ni eso, el error de batalla en el penalcito que Rapalini cobró para la T fue subsanado justamente por el propio arquero con un atajador. Fue 0-0 para dos, que siguen prendidos en la pelea, aunque lejos de River. Lo analiza el guardaballas del cuerpo. La verdad que un poco de amargura, porque como siempre venimos a buscar la victoria, pero la verdad que sabíamos que enfrentábamos un buen rival en una cancha complicada. Nos costó asentarnos los primeros 20 minutos, después hicimos, creo que yo, un buen partido. Ellos no tuvieron muchas situaciones de riesgo, nosotros tampoco tuvimos, pero tuvimos la de Andrés, que también lo podríamos haber ganado. Era un partido complejo y bueno, lo supimos trabajar. Lamentablemente no pudieron ser los 3 puntos, pero bueno, hay que seguir sumando. Para hoy quedan muchos partidos: Platense Colón, Banfield Central Córdoba, Sarmiento Arsenal, Atlético Tucumán Rosario Central y Godoy Cruz Lanús. El puntero es River con 30, seguido por San Lorenzo con 24. Hoy estarían descendiendo Sarmiento y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos.